Si yo pudiera, ay, si yo pudiera, estaría tu verita la vida entera. Si tú quisieras, ay, si tú quisieras, yo sería agua de arroyo entre tus piernas. Tú no lo sabes, tú no lo sabes, que soy como el aire inquieto para abrazarte. Enséñame la senda de tu cintura, donde se juntan los ritmos de fuego y luna. No te detengas, no te detengas, que en la vida son momentos, quizás no vuelvan. Los besos y que se callen las palabras. Si te equivocas en el amor, aquí no hay nada seguro, solo lo sabe el corazón. Niña, ven que te quiero decir otra cosa que pensar en ti. Mi prima, ven que yo quiero que sepas que cuando te miro se me acaba la pena, porque tienes un misterio que no puedo resolver. Acompaña desde siempre ese hechizo de mujer. Tienes todos los colores y algunos que no se ven, que quiero ver, ay, que no se ven, que quiero ver, ay, si yo pudiera, ay, si tú quisieras, si yo pudiera.